Tuvimos una lectura en Oseas, capítulo 6, habíamos leído los primeros 6 versículos, y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Gálatas, capítulo 6. Vamos a estar meditando esta mañana en los versículos 1 al 5, Gálatas, capítulo 6. Y vamos a comenzar con una oración. Señor Dios, te damos gracias, gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros. Te rogamos en esta mañana que vos nos libres, Señor, de cualquier preocupación, de cualquier otro pensamiento, de cualquier otra cosa que haya en nuestra mente que no tenga que ver con lo que vos querés decirnos. Prepará nuestra mente y nuestro corazón para que podamos escucharte a ti. Y que, Señor, tu palabra penetre en lo profundo de nuestro ser. Y tu Espíritu Santo actúe con poder en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Habíamos comenzado con aquel pasaje de Oseas, en el cual el Señor les hablaba y le decía al pueblo que Él no estaba tan interesado en las ofrendas, en los sacrificios que ellos hacían, sino más bien en el amor. En el amor. Misericordia quiero de ustedes y no sacrificios. Amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Y en este pasaje de Gálatas se nos habla acerca de la iglesia que Dios quiere. La iglesia que Dios quiere. Y se nos dicen varias cosas que Dios quiere de la iglesia. Que Dios quiere de los miembros de la iglesia, de aquellos que conforman la iglesia del Señor. Y va en esta sintonía de aquello que leímos en Oseas. Lo primero es que Dios quiere una iglesia que restaura a los pecadores. Versículo 1 del capítulo 6 de Gálatas. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes, ya que son espirituales, dice, deben restaurarlo. Los fariseos de la época de Jesús estaban más preocupados en juzgar, en juzgar los pecados de las personas, en mirar, en observar, en ver qué estaba haciendo el otro para que cuando le enganchaban en algo, ¡zas!, ¿no? Le daban con un caño por la cabeza. Y Jesús hablaba mucho acerca de esto, y no solo Jesús, sino también luego el apóstol Pablo. Ellos llegaban incluso hasta juzgar las sospechas de pecado. Juan capítulo 9, versículo 1 decía, a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni pecó él ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. No sabían qué pasaba. Había un ciego, y dice, como es ciego de nacimiento, alguien pecó. O fue él, o fueron sus padres, pero alguien hay que echarle la culpa de esto. Alguien pecó, ¿no? Alguien pecó. En vez de preocuparse por la restauración y por la vida de aquella persona que sufría de ceguera de nacimiento, no. Pecado, castigo, juicio. Y Pablo dice, ustedes que son espirituales, en vez de estar preocupándose tanto a ver qué hace el otro, qué no hace el otro para castigarlo y juzgarlo, preocúpense más bien por ver cómo pueden restaurar, por ver cómo pueden restaurar. La iglesia es como un hospital, la gente viene lastimada, todos nosotros venimos lastimados y heridos por nuestros pecados y también por pecados de otros y necesitamos ser curados. No, mientras pensaba en esto, yo pensaba en la época de Navidad o la época de fin de año, cuando va tanta gente al hospital del quemado por pirotecnia, ¿no? Imagínense si alguien va con la mano ahí media destrozada porque le estalló un cohete en la mano y se acerca al hospital y le dice, pero usted también sabe, ¿cómo anda aprendiendo cohetes? No sabe las cosas que pasan, todos los años la misma historia, acá tenemos que estar para atender a la gente como usted, que es irresponsable. Y lo castigan y lo castigan. Vengo a que me curen. Y a eso venimos nosotros al Señor. A que el Señor nos cure. Y cuando nos encontramos con la iglesia, necesitamos eso de la iglesia. que la iglesia nos cure, no que nos castigue, que nos juzgue por nuestros pecados, porque ya sabemos que somos pecadores. Por eso venimos al Señor, por eso estamos con el Señor. Esto lo dejó muy claro Jesús en Mateo capítulo 9, versículo 11, que decía, cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús le dice claramente, misericordia quiero y no sacrificio. Yo no vine a sanar a los que ya están sanos, vine a sanar a los que están enfermos. Yo no vine a salvar a los justos, vine a salvar a los pecadores. Y si alguno se cree tan sano que no necesita médico, bueno, no se acerque a mí, porque yo soy el médico que vine a sanar. Y lo primero es reconocer que somos pecadores, y de eso nos va a hablar un poco después, ¿no? Si se nos descose un saco, ¿no?, se nos abre una costura, ¿qué hacemos? ¿Tiramos el saco? No, ¿qué hacemos? Lo cosemos. Si no lo sabemos coser, le pedimos a alguien que lo cosa, pero lo arreglamos, ¿no? Si vemos un hermano medio descosido, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos? No, lo ayudamos. El Señor nos llama a ayudarlo, ayudarlo en la restauración. La segunda cosa que se nos enseña entonces aquí es que se espera una iglesia de hermanos humildes. Ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Entonces nos habla cuál debe ser nuestra actitud. Dice, tu actitud hacia el hermano tiene que ser de restauración. Y tu actitud hacia vos mismo tiene que ser una actitud de humildad. Reconociendo que cada uno de nosotros también puede ser tentado. Y a veces uno dice, no, yo en esas cosas no, esas cosas a mí no me tientan. Porque se siente que uno es fuerte. Que esas cosas uno no va a ser tentado. Por lo menos que en lo que cayó el hermano uno no va a caer. Pero ¿qué pasaría si Dios sacara su mano de protección ahí? ¿Qué pasaría si Dios no hubiera estado actuando en nuestra vida para que ese área fuera un área fuerte? Y probablemente también nosotros podríamos ser tentados, ¿no? De hecho, el más propenso a caer es aquel que piensa, eso a mí no me va a pasar, eso a mí no me puede pasar, yo nunca haría tal o cual cosa, ¿no? Ese es el más propenso a caer. ¿Por qué? Porque confía en sus propias fuerzas. Confía en sus propios méritos, confía en su propia moral, en vez de confiar en el Señor como aquel que lo sostiene, que lo cuida, que lo protege y que lo ayuda para que no caiga. A todos se nos puede descoser el saco, a todos, hasta el más flaquito se le puede descoser el saco. La tercera cosa para señalar en este texto es que se espera una iglesia que comprenda la ley del amor. Dice Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Que nos ayudemos unos a otros llevando las cargas está dicho en este contexto del pecado. Esto de llevar los unos las cargas a los otros se dice más de una vez en la Biblia. Pero en este contexto se nos está hablando de aquel hermano que ha sido sorprendido en pecado. Dice, si un hermano fue sorprendido en pecado, ustedes que son humildes deben restaurarlo y deben llevar los unos las cargas de los otros. Es decir, que este hermano, por su pecado, está cargado. Y en vez de cargarlo nosotros con más presión y con más peso, dice, debemos ponerle el hombro, debemos ponerle el oído, debemos ponerle el corazón, debemos poner todo nuestro ser para alivianarle la carga. Porque ella sabe que pecó y necesita de esa ayuda para ser restaurado. En esto consiste, en este contexto, llevar los unos las cargas de los otros. Y esto de la ley del amor ya lo había expresado claramente el mismo apóstol en la misma carta, un poquito antes, capítulo 5, versículo 14, había dicho, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Parece que ahí en esa iglesia, en Gálatas, en Galacia, había muchos hermanos que estaban muy preocupados por fijarse en las pequeñas cosas de los demás, y por juzgarlos, y por criticarlos, y por condenarlos. Y entonces Pablo dice, hay una ley que es más importante que todas las otras leyes, y es esta de ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús había dicho que todo se reducía a dos mandamientos: amar al Señor con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la mente, y al prójimo como a sí mismo. Pero él lo reduce a uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué? Porque ¿quién puede amar al prójimo como a sí mismo si no ama primero a Dios? Nadie. Nadie. La única manera de amar al prójimo como a sí mismo es amar primero a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo nuestro ser. Y si lo estamos haciendo así, entonces vamos a preocuparnos por ayudar al hermano a llevar sus cargas y no con cargarlo arriba de la culpa que ya tiene. Una cuarta cosa se nos menciona en este texto, que es una iglesia autocrítica. Se espera de la iglesia una iglesia autocrítica, en la que cada uno haga autocrítica. Dice el versículo 4, cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Cada uno revise su saco y fíjese en las subcosturas. Y si tiene algo de qué presumir, si el saquito está bien, no se compare con el que tiene el saco roto. No se compare con otros. Cada uno, dice, examine su propia conducta. De esto nos hablaba Jesús también, porque parece que el ser humano tiene aquella habilidad de fijarse en cosas que le molestan de los otros y que muchas veces tienen que ver con cosas que nosotros mismos tenemos, pero que nos cuesta reconocer de nosotros mismos. Es más, muchas veces nosotros tenemos mucho más de eso que nos molesta del hermano. Y Jesús lo dejaba muy en claro en Mateo capítulo 7, versículo 1, cuando él decía, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo, en el tronco, traducen otros, ¿no? De una astilla a un tronco. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. A lo mismo nos invita el apóstol Pablo cuando vamos a participar de la cena, cuando él dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, explica la institución de la cena y luego dice, examínese cada uno a sí mismo, ¿no? Examínese cada uno. Esto de, en vez de andar examinando con una lupa a los demás, poner un poquito la lupa sobre uno mismo, poner la lupa sobre la vida de uno mismo, cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida cristiana, reflexionar, parar un poco las cosas para reflexionar, ¿cómo estoy viviendo yo mi vida cristiana? ¿Qué estoy haciendo yo con mis dones, con la vida que Dios me dio, con los talentos que Dios me dio? ¿Cómo me estoy comportando yo en mi familia, en mi hogar, en la iglesia, en el trabajo? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Por qué dice que si tenemos algo de qué presumir no nos comparemos con nadie? Dice, si alguien tiene algo de qué presumir, no se compare con nadie. Porque quizás hay áreas fuertes en nuestra vida. Y uno puede reconocer, sí, en mi vida tengo tal o cual área muy fuerte. Y dice, no presumas. Porque si hay áreas espiritualmente fuertes en nuestra vida, no es porque nosotros seamos tan hábiles, tan grandes, tan maravillosos, sino porque el Espíritu Santo ha estado trabajando en nuestra vida. Entonces, en vez de jactarnos de eso, debemos dar gloria a Dios. En vez de alabarnos a nosotros mismos, debemos alabar al Señor, porque el Señor ha hecho que tengamos un área fuerte en nuestra vida. y Dios va trabajando con cada uno, porque tenemos esas áreas fuertes, pero tenemos esas otras áreas débiles, las cuales debemos examinarnos, y nuestro hermano tendrá sus áreas fuertes y tendrá sus áreas débiles también. Entonces no es cuestión de andar comparando uno con otro las cosas, sino de ver realmente cómo estoy yo, cómo estoy delante del Señor, ¿no? ¿Cómo estoy? Después de haber tratado de ayudar al hermano en sus pecados, en sus dificultades, también cómo estoy yo delante del Señor. Y el último punto, que es también muy interesante, es que se espera una iglesia que estimula la responsabilidad. Dice el versículo 5, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Muy directo el apóstol Pablo. Examínese cada uno a sí mismo y cada uno cargue con su propia responsabilidad. ¿Por qué? Porque el que es orgulloso, el que es vanidoso, aquel que se piensa que es muy espiritual, cuando peca, cuando se equivoca, cuando transgrede, le cuesta mucho reconocer sus pecados. Le cuesta mucho eso de la humildad que venía hablando el apóstol Pablo. Y entonces, ¿qué hace? Tiene el saco roto y le echa la culpa al otro. ¿No? Le echa la culpa al otro. Es por otro. Es por mis padres, por mi madre, por mi esposo, mi esposa, la iglesia, por este, por el otro, por aquel. Y alguien siempre hay a quien echarle la culpa de lo que a mí me pasa, de lo que yo no pude manejar mejor. Cuando el llamado es a examinar nuestra propia vida y hacernos cargo, en humildad. Sí, yo pequé, yo me equivoqué, esto no me salió tan bien, en aquello estoy con dificultades, y el Señor nos comprende y nos ayuda y espera de nosotros una iglesia que sea capaz de acompañar, que sea capaz de ser solidaria y de restaurar a aquel que es sorprendido en pecado. Si uno no ve la parte que tiene en lo que le pasa, poco podrá resolver, poco podrá aprender de las experiencias negativas de la vida. Simplemente será un mal momento que pasó. Así que el Señor nos estimula y nos invita a que seamos una iglesia que restaura a los pecadores, una iglesia abierta a recibir a los pecadores, porque nosotros también lo somos, y una iglesia que esté propensa, que esté dispuesta, que esté ávida de restaurar a aquel que está en pecado, de restaurar a aquel que ha sido dañado por el pecado, de aquel que viene herido por el pecado. Una iglesia de hermanos humildes, hermanos que reconocemos que nosotros también somos pecadores, que nosotros también podemos caer en las tentaciones, que si en algo hemos prevalecido es porque el Señor nos ha sostenido y porque lo sigue haciendo. Una iglesia capaz de reconocer que en sus áreas fuertes son la obra del Espíritu Santo en la propia vida, pero que tenemos cosas para examinar. Y entonces somos autocríticos, reconocemos y buscamos y examinamos nuestra propia vida tratando de encontrar aquellas cosas que podemos mejorar. Y nos hacemos cargo, no le hacemos cargo a otros de todos nuestros problemas, sino que tratamos de ser responsables, cada uno de sus propios errores, delante del Señor. El Señor nos ayude en todo esto a tener más misericordia y más amor que sacrificios. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque vos te interesó más amarnos y tenernos misericordia que condenarnos y juzgarnos y criticarnos. Y por eso te acercaste en amor, te hiciste hombre, moriste en la cruz, cargaste así con nuestros pecados y nuestras transgresiones. Y lo hiciste por amor a nosotros. Te damos gracias porque lo hiciste sin reproche. Hasta el día de hoy no nos reprochás nuestros pecados, sino que nos perdonás y te olvidás de nuestra maldad. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque tu amor es inmenso, tu corazón es tan grande y tan bondadoso para con nosotros. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a tener nosotros también un corazón así de amoroso y de generoso para con los demás. Que nos ayudes a mirar a los otros con esa mirada con la que vos nos ves. y también que nos ayudes a mirarnos a nosotros mismos como vos nos ves, y entonces podamos reconocer en humildad nuestra pequeñez, nuestras limitaciones, nuestra precariedad, nuestra capacidad de ser tentados y de caer también. Ayúdanos, Señor, a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a que esto de amar al prójimo como a sí mismo sea una realidad viviente en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a examinarnos en humildad y a reconocer lo que está mal en nuestras vidas. Y ayúdanos a hacernos cargo delante tuyo. Ayúdanos a no echarle la culpa a los demás de lo que nos pasa, sino a hacernos cargo delante tuyo, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros errores. Te damos gracias porque vos comenzaste en nosotros una buena obra. La vas a terminar en el día de Jesucristo. Y porque mientras tanto nos acompañás con nuestros errores y nuestros aciertos y nos vas restaurando de aquellas cosas que nos salen mal. Seguí restaurándonos, Señor. Restauranos como hijos tuyos, restauranos como pueblo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.